¿Cómo anda, don Atilio? ¿Cómo anda, don Luis? Acá andamos. Ahí puse la pava para a calentar. Ajá. Para tomarnos unos mates. ¿Qué le parece? Ah, está bueno, ¿eh? Y a esta hora nos viene al pelo claro, unos mates, ¿no? Yo pienso que sí. Ajá. Y bueno, con estos mates, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, pensaremos un poco, contar algunas historias para contarle a los vecinos. ¿Y a usted qué le parece? Y a mí me parece que, bueno, está bueno esto, que también el que quiere venir a matear con nosotros puede venir ahí. Bueno, después le daremos los números de teléfono y toda esta cuestión, pero si quiere venir con nosotros también. Y también contar historias, lo que pasa acá en el barrio, lo que pasa en los distintos barrios. A todo aquel que se acerque a matear. Sí, sí, está bueno. A Radio La Negra, 90.1. Sí, vamos a tener todo tipo de mate también. Claro, eso me parece muy bien. Yo soy de tomar mate amargo, pero seguro que a usted a lo mejor le gusta el dulce. Sí, como buen hombre. Bueno, entonces los esperamos, ¿no? Los lunes a las 6 de la tarde. Ah, bueno. En 90.1. Sí, sí, con el agua calentita. En Radio La Negra, con el agua calentita. Y por ahí puede haber hasta tortas fritas si conseguimos harina. Bueno, los esperamos entonces con Atilio, Martín, y Javier. Mateando por Radio La Negra los lunes a las 18 horas en Radio La Negra, en 90.1 del dial. Si nos quieren escuchar, ahí pueden sintonizar. Bueno. Buenas, Javier. ¿Qué tal, Atilio? ¿Cómo estás? Bien. Hoy nuevamente programa Mateando acá en el SIC. En el SIC, en la puerta del SIC. En la puerta del SIC. Acá estamos, atrás del mostrador. Hoy no hay facturas. Hoy no tenemos factura para hacerle propaganda o para comer alguna. Pero tenemos un buen amargo. Sí. De... Tenemos el matecito de Mateando acá. Sí. A pava. Hoy sin termo modernoso y todo eso, a pura pava y mate, así que metiéndole uno atrás del otro para que no se enfríe. ¿Viste? Sí, tiene distinto sabor, está bastante templadita el agua. De los chicos de la cocina que hacen arepa, me calentaron el agua y bueno. Está bueno. Les agradezco y bueno, también aproveché para invitarlos a ver si se acercaban a entrevistarlos acá, a ver qué opinan. A contar un poquito. A contar un poquito de lo que hacen o lo que les gusta. Hubieron dos que dijeron que les gustaba mucho la radio. Bueno. No en Radio en La Negra, sino todo lo que tenía que ver con radio, dijeron que les interesaba. Hablando de Radio en La Negra, te cuento que este domingo pasado y el sábado anterior estuvimos ahí revocando la radio, así que ya casi está terminada. Qué bueno, yo no he podido ir a conocer el edificio todavía. Bueno, ahí hay que ir a cebar mates, aunque sea. Claro. El sábado este que viene, sábado, a ver qué cae el sábado, hoy es lunes 17, el sábado debe ser como... ¿Qué será el sábado? A ver, espera, vamos a buscar acá en el almanaque. Debe ser como 23 por ahí más o menos. El sábado 22. Ah, 22. De abril vamos a estar ahí en el edificio de Radio La Negra terminando el revoque y empezando seguramente con el bueno, los detalles de terminando el revoque del lado de adentro, todavía falta todo el lado de afuera. Va a haber que meterle ahí también. ¿El fino están terminando o el grueso? No, el grueso. Ah. El fino, no sé, yo como es en barro, yo no sé bien cómo es, si después le hacen un fino. No, capaz que sí. El grueso es con paja y grueso, ¿viste? Sí. Y el fino, barbotina, ya es con arena, ¿viste? Bueno, eso le están haciendo. Eso es el fino, entonces. El fino ya le están haciendo el fino. Ah, qué bueno. Una parte ya tiene ahí terminado el fino. Ajá. La verdad que está lindo, che, ¿eh? Yo no... Sí, queda muy bueno. Muy no lindo. Le, no sí, le tenía sí. mucha fe, pero... Ah, se ve. se ve. No, está lindo. O sea, yo las construcciones que he visto, hay algunas muy lindas, muy bien hechitas, que no tienen nada que envidiarle a la construcción con cemento, ¿viste? Claro. Así que bueno. Sí. Así que bueno. Bueno, ahí hay que dar la vuelta. Claro. A los chicos, mirá. Están entrando claro, ahí con yo las compras. Ahora me desligué de las llaves, así que no. Estás jubilado. Estoy jubilado. Bueno. Y estamos acá en la puerta del SIC con este mateando y vos sabés que, bueno, ahí llegan felicitaciones de distintos lados, distintos oyentes. Qué bueno, che. Y oyentas. Me alegra que, escuchar eso. Mira, sí. Quiere decir que nos escuchan. Sí, vos sabés que el último programa que estuvimos con José, ¿te acordás? Charlando de, bueno, qué hacer cuando la cosa se pone difícil. Que José decía, aflojarle ni un poquito, ni para tomar carrera y para atrás, decía, ¿no? Claro. Bueno, eso... Parece que fue re interesante, chao. A mucha gente le gustó y le resultó así como bien lindo para ponerse a sí, pensar sí, sí. un poco, ¿no? Claro, claro. Como, porque es el que afloja, es como dice el dicho, el que afloja pierde, y es cierto, ¿viste? Sí. Entonces, yo creo que a la gente por ahí cuando está desmoralizada le falta un empujoncito y bueno, y sale. Sale adelante con solo darle un poco de ánimo. Claro. Porque y a veces... A veces no podés ayudar con dinero, con cosas, claro. Pero sí con un aliento de cómo hacerlo. Sí, y a veces... Acordarse de quién es uno y de dónde viene ayuda a esas cosas. Claro, claro. ¿No? A sentir que uno no está tan perdido, que tiene claro. que tiene amigos, que tiene familia, que claro, tiene sí, experiencia sí. de laburo. Y sí, sí, y eso vale, ¿viste? Uh-huh. Parece que no, pero vale. Sí. De otros días charlaba con un señor y me decía que le pasó lo mismo que a mí, le agarró un ataque así. Y bueno, y le pusieron un par de aparatos, no puede hacer fuerza y se desmoralizó. No, y él es maestro mayor de obra, creo, por lo que me dijo. Ajá. Porque él tenía gente a cargo y bueno, y agarraba obras enteras. Sí. Trabajaban los otros, dice. Él los organizaba. Y ahora se había decaído totalmente. Yo le digo, pero no, si usted es joven y bueno, y hay que darle para adelante de a poquito, no hacer fuerza, porque no puede hacer fuerza, pero sí guiar a las otras personas, no dejarse estar. Claro, y vos le contaste tu situación. Sí, yo le conté mi situación y bueno. Cómo volviste a laburar y... Y claro, y volví con ganas y bueno, y acá estamos. Está bueno. Con ganas de hacer cosas, y con ganas de ayudar a la gente, aunque sea con información, con datos o uh-huh. cosas así, ¿viste? No quedarse con lo que uno sabe sin enseñar, porque si no, no tiene sentido que uno aprenda y no pueda transmitir lo que uno sabe. Claro. Entonces, esa es mi idea, no sé si todos pensarán igual o no, pero esa es la idea. Bueno, y hoy vamos a arrancar con un poco de música donde... Alguien que viene bien del campo se propone pensar un poquito justamente. Bueno, esta canción se la dedicamos a Betty porque a ella le gusta mucho Don Verbel también. Claro, Don Marcelo Verbel, los hermanos Verbel uh-huh. han dejado a mucha gente pensando. Sí, sí. De hecho, este tema que vamos a escuchar, muchos seguramente lo conocen no por Marcelo Verbel, sino por otros

cuestión está estudiada para dejarnos de luto usando cualquier conducto. Se llevan hasta la tierra. Si nuestro sudor sirviera, ya habría algún sudoructo. Bueno, así pasaba este primer tema, Marcelo Verbel, El Embudo, homenaje a la Patagonia. Y no sé si era este el que vos querías. No, creo que es Veranada. Alambrado de Veranada. Alambrado de Veranada, me parece, sí. Bueno, ¿querés que pero lo escuchemos? Sí, lo escuchamos. Este sí. También está buenísimo. ¿Sí? Es un tema bien conocido más actualmente, sí, sí, ¿no? Sí. De Verbel. Sí, dice un montón de verdades. Sí. Y, y bueno, y está este otro que es el que vos querías dedicarle a Betty. Uh-huh. Y que la verdad que también está muy bueno. Vamos a escucharlo. Suerte que el cielo está encima. Si no, también lo alambraban. No hay mejor forma que la poética para decir tantas verdades juntas. Claro, sí, la verdad que no sé cómo con tan pocas palabras expresan tanta verdad, ¿no? A veces las verdades duelen y sí, por eso está bueno meterles poética como para poder pensarlas sin tanto dolor y con más posibilidad de hacer algo, ¿no? Claro, exacto. Porque si no es como que uno vive una realidad, un destino que no puede cambiar. Y, claro. Y no es tan así. Y a veces todos unidos podemos cambiar, pero una sola persona puede cambiar él, pero no va a cambiar la historia y los sucesos. Uh-huh. Y los hechos menos. Tal cual. De hecho, bueno, poniendo un ejemplo como el de la radio, ¿no? Que se está construyendo de a poco entre todos. Eso va mostrando todo lo que se puede hacer sin plata. Claro, sí, sí. ¿No? Y hablando, bueno, no es que sin nada de plata. El primero de mayo vamos a estar vendiendo empanadas. Ajá. Ahí vamos a pedir seguramente en el Galeano para ver si nos dejan. Y si no, capaz que pedimos acá en el SIC. Ya vamos a avisar por dónde. Claro, bueno. Porque, bueno, hace falta juntar un manguito, pero en vez de salir a pedirle a algún empresario o algún rico o algún no sé qué que nos dé una mano, lo hacemos con esfuerzo propio. Claro. Y de paso nos juntamos y, claro, y mateamos y charlamos, y charlamos y vamos contándonos cómo estamos. Está bueno, eso está muy bueno. El otro día me decía una amiga que está sola, ¿no? Sin compañero, y que este es el momento en que hay que acopiar leña porque después se complica. Sí, sí. Y yo le decía, pero y avisá y vamos una, dos tardes, tres tardes, las que hagan falta. Claro. Un fin de semana y juntamos y cortamos y después ya lo metes abajo un nylon y asegurás por lo menos leña seca para hacer fuego en invierno. Claro. Sí. Porque después se complica. Sí, ¿no? Sí. Después, una vez que se mojó se pone muy difícil. Sí, ya no calienta igual. Ya no calienta, hay que esperar que se seque y ya no es lo mismo. En cambio, uh-huh, teniendo un poco de leña seca, sí, podés ir mezclando con algo de que esté... Va secando de a poco, claro, y ya... Ya cambia. Ya. Uh-huh. El tema. Ah, el tema del... De esta época. De la naturaleza, sí, y sus cosas, ¿no? ¿Qué irá a pasar con el tiempo, no? Y a veces uno dice, bueno, va a venir frío, otras veces no. Hola. Buenas. Así que bueno. Ayer, antes de ayer, lo llevé a Don Merino, que anda cansado, anda viejo. ¿Cuál Le mandamos Merino? Un saludo. ¿Cuál de ellos? Al que vive justo ahí, al pie de la... en el molino. Ah, sí, sí. Don no me sale Feli, el nombre. ¿No es? No, don no, Feli no es. Don Ambrosio tampoco. Don... Bueno, no me acuerdo bueno, el nombre. Bueno, no me acuerdo, no me va a salir. Lo tengo en la punta de la lengua. Bueno, don Merino. Y le preguntaba ahí, ¿cómo va a venir este año? ¿Y el qué te dijo? Y me decía, y estaría bueno que vuelva a ser como con las estaciones bien definidas, dice, esto que no sabemos qué es, dice, otoño que está lindo, pero dice, pero hace calor y sí, sí, los bichos no saben qué hacer, claro, las abejas, por ejemplo, sí, ¿no? Sí, sí, salen porque hace calorcito, pero no hay no, flores, claro, no consiguen comida y, claro, y vuelven cansadas, se mueren. Claro. Y bueno, es todo un tema, ¿viste? Sí. Y bueno, viene siendo también el tiempo de ir preparando el carnero, las ovejitas. Lo llevamos hasta ahí, hasta, claro, lo de don Tomás Merino. Tomás. Porque iba a ver si le conseguía el carnero para, uh-huh, para, bueno, para, sí, las, sí, ovejitas que tiene, que no son muchas, decía, son 10 nomás. Claro. 10, 12. Así que bueno, si alguien tiene algún carnerito joven así que quiera vender, él decía, no de raza, nomás uno común, comuncito. Ajá. No muy caro. Y por ahí aparecen, viste. Claro, bueno, sí, ahí sí se puede comunicar con Don Merino. Ajá. Tuve la suerte de llegar a ver el molino. Ajá, qué lindo. Antes de... Todavía funciona. Sí, ahora ya no, ¿eh? Ahora lo demolieron todo. Tengo cerrado, yo entregué las llaves. Así que tenés que... Sí, acá estamos con una de las cocineras que está... Contanos, ¿qué haces? Hamburguesas vegetarianas. ¿De qué son? De hamburguesas de quinoa. ¿De quinoa? Sí. Sí, están muy ricas. ¿Y por qué de quinoa? Porque es una receta que me pasaron y está bastante de moda últimamente. Es un grano que se cultiva en el norte, en Bolivia y en Perú. Es originario de ahí. Y tiene mucha proteína y está, se está haciendo conocer en todo el mundo. Está de moda. Está bueno. Es súper alimenticio. Sí, así es. ¿Y eso conseguís acá, el grano de quinoa? Sí, se consigue acá y lo mandan desde el norte, viene de Buenos Aires y después llega acá, así como todo. Está bueno. Sí. Bueno, ¿y dónde se consiguen las hamburguesas en para probar? En todos los comercios de casas naturistas en el Bolsón, ajá, en particular acá también en el CIC. Mirá, ¿cómo se llaman? ¿Cómo las artesanas. Pedís? Bien. Así es. Y están elaboradas en la cocina habilitada del CIC. Exactamente. Muy bueno. Así que bueno, gracias. Por el espacio. ¿Estás viviendo de esto o sí, solamente de esto? O sea, no solamente de esto, pero es en la gran mitad parte de mi ingreso, uh-huh, de mis ingresos mensuales, sí, los saco de acá. ¿Y cómo llegaste a la cocina del SIC? ¿Cómo te enteraste? Porque hubo inspecciones en los comercios y no pudimos seguir vendiendo y hubo una chica que pasó por acá pidiendo por el espacio y nos avisó que le habían dado el espacio y ella fue la primera y nosotras las segundas, terceras que caímos en esa volteada que hubo inspección y hubo mucha gente que no pudo seguir vendiendo y de ahí se empezó a armar el grupo acá. Qué bueno. Surgió de eso y ahí hubo ese arreglo con la municipalidad, sí, que nos acomodó a todos, estuvo muy bien. Bueno, eso digo, los acomodó a todos el SIC. A todos, sí, y al SIC también lo hizo quedar muy bien. Bueno. Entonces esto no puedo dejarlo. Listo, ahora no está. No hay llave. Ah, Tibio no está. Bueno, gracias entonces. Bueno. ¿Y Chimar tampoco? Tampoco. Bueno, suerte. Bueno, una de las 20 pico, ¿no? 26, sí, no sé sí, cuántas son. Sí, yo antes tenía una lista, pero bueno, ahora... Como 26 como, familias son, creo. Me cuesta como que... Claro, sí. Yo podría saber tanto como vos ahora. Claro, sí. Ahí va Agustín, también. Saludos. Chao, no. Bueno, ¿qué estábamos diciendo? Ya ni me acuerdo. ¿Podemos ponerle un poco de música, te parece, a ti? Y le ponemos música, che. Estaba mirando esta de Luis Rosales y no la bajaste, ¿no? Esa de la paisanita. No. Nunca la escuché. Ahora la bajamos. Te voy a hacer escuchar algo raro. ¿Raro? Sí. Folclore disonante. Suena bastante raro la palabra. Sí. Disonante quiere decir que uno... ¿Viste cuando esperás un sonido? Si yo te hago... Pa, pa, pa, pa, pa. Solo a la cabeza te viene pap pap, ¿no? O si te digo, ¿no? Como que uno ya espera el segundo silbido. Bueno, esto te desorienta. No viene por donde uno espera que venga. Es un folclorista loco, bien loco, pero muy, muy, muy, muy, muy interesante. Se llama el Cuchi Leguizamón. Ah, vos sí, sabés que en el norte hay hasta peñas que llevan su nombre porque mueve multitudes. Ha movido el tipo, ¿no? Multitudes. Y si bien no es del folclore más clásico, es bien interesante. Este tema que vamos a escuchar se llama Maturana y describe a uno de esos personajes del norte. Escuchá. Bueno, escuchemos. Toca el piano el hombre y mira cómo suena. Chileno de nacimiento. con toda su tierra adentro. Anda rodando la tierra con toda su tierra adentro. Andando por estos bajos, en salta se ha vuelto a tierra. Quebracho llora su sangre primero. Si va a voltear un quebracho llora su sangre primero. Chilenito, hay desterrado en el vino que no duerme, dormido. Porque tenés que memorizar cuando haces dos cosas aquí. O tenés dos manos que hacer. Humilde el Cuchi. Me he pegado una equivocada, decía. Me he pegado una equivocada, sí. El Cuchi Leguizamón. Si yo lo había escuchado con otras canciones, pero son muy artistas. Sí. Bueno, acá me dice Nelson Ábalos, un trovador del hoyo. Ajá. Un cantador también. Cantautor. Cantautor y cantador de temas también de otros. Dice, estoy a la escucha de Mateando por la Fogón. Te cuento que ahora lo pasamos el miércoles a las 15 horas. Muy linda la propuesta, dice. Así que bueno. ¿Tenés canciones de Ábalo? De Nelson, ¿no? Tengo acá, pero vamos a conseguir, porque es un cantador. Bueno, algún día hasta lo podemos invitar. Y bueno, sí, si ya que está por la zona. Estaría lindo. Creo que él vive en... Vive por allá en el hoyo. Sí, sí. Pero lo podemos invitar y que venga con su guitarra. Claro. ¿Cómo va? Hola. Bien, buenas. Hola, ¿cómo andan? Acá salen los chicos de las arepas. Salen arepados. Capaz que lo podemos invitar a... Hola, ¿qué tal? A cantar y a tocar. ¿Cómo anda, gente? ¿Cómo va eso? ¿Qué es, Javier? Bien, bien. Pinche. Bueno, acá tenemos otro músico, ¿ves? Ya que estás, vamos a aprovecharte. Bueno, hoy me había visto... ¿Cómo es que le estaba? Atilio. Me había visto Atilio que estábamos en el taller de aprovechamiento del maíz. Bueno, y él quería que contemos qué es lo que estamos haciendo. Estamos hablando con Juan Sosa, porque nosotros te vemos, pero la gente por ahí no te ve. Claro. Juan Sosa, un gran músico y, bueno, ahora cocinero también, ¿no? Y hay que probar. Sí, me gusta mucho todo lo que es con maíz, y uno lo aprovecha muy poco, lo que en realidad se puede hacer muchísimas cosas, muchísimas comidas, dulces, saladas, bebidas, de todo con el maíz, que aparte de ser sano, es muy rico, y bueno, estamos en ese aprendizaje ahora. Juan, contanos un poco de vos, porque estamos hablando de otros músicos y cantadores. Vos tocás el arpa porque, entre otras cosas, te armaste un arpa. Sí. Contanos un poco... La historia. Sí. Bueno, el tema es que no fui a aprender. Tendría que aprender más para saber lo que hice, porque yo lo hice un poco de... Bueno, tengo por ahí la facilidad que soy carpintero, entonces pude por ese lado hacerlo. Bueno, el tema es que de muy chico me gustaba el instrumento, me gustaba esa música, que música paraguaya, venezolana, mexicana. Y dije, cómo me gustaría, siempre quise tener un arpa, pero el tema no eran que eran cara y que acá en Argentina hay muy pocas. Entonces, bueno, con la obsesión de muchos años, hasta que me la pude hacer para mí, la pude hacer. Y bueno, después vi que resultó, porque digo, mirá si la hago, mirá si sale mal, mirá si no suena, si no la puedo afinar, si no voy a saber tocar. No, pero resultó todo bien, así que bueno, y estamos en eso. Y la gente dice que tocó bien encima, así que listo, está todo. Doy fe. Está todo bien. Suena muy bien, además. Sí, lo he visto en por la feria, en la plaza, en distintos lugares tocando. Además, ya digamos has hecho del arpa un instrumento para tocar muchas otras cosas, no solo música folclore venezolano, mexicano. O guaraní, sino también de todo, ¿no? Claro, ahora me acuerdo que una vez que pasaste por la plaza estábamos tocando un tema de Los Redondos con el arpa. Tal cual. Con un amigo. Sí. Muy, muy impresionante, motorcico. Sí, sí. Che, Juan, ¿y cómo es que el arpa llega al pueblo originario guaraní? Porque el arpa no es un instrumento americano, ¿no? ¿O sí? ¿O cómo es? No, sí, el... Como casi todos los cordófonos, los instrumentos de cuerda que se usan en Latinoamérica, vienen de España, o sea, de la colonia española, y el arpa es uno más de esos, digamos, como decís, la guitarra, el charango, que en realidad es mestizo. El arpa paraguaya también es mestiza, porque no es exactamente el arpa europea, tomó un estilo propio acá. Ajá. Pero sí, viene del arpa que traían los jesuitas. Mira. Pues ellos tuvieron mucho contacto con los jesuitas, los pueblos guaraníes. Ajá. ¿Y qué diferencia tiene y qué, digamos, cómo vos hiciste el arpa paraguaya o hiciste...? Y yo saqué el modelo del arpa que hice de un arpa paraguaya, sí. O sea, digo, aparte me costó mucho también conseguir un modelo para copiar la forma y todo eso. Y sí, el arpa que yo conseguí era un arpa rota, muy antigua, capaz que de 100 años, por lo que he visto yo. Tenía las clavijas de madera hechas a mano. Mirá. Pero como no servía para tocar ya, pero me sirvió a mí para sacar para sacar el molde de mi arpa. Y eso te hablo hace mucho ya, hace más de 20, hace 20 años ya. Mirá. Que encontré esa arpa, llegó a mí de carambola. Y ahí copié el plano, pero recién y la hice al arpa hace 7 años ahora. 6, 7 años hace que la hice. Pero que tengo que la quiero hacer hace 20. Mira. Y más también. Bueno, no. El lunes que viene vos venís. Sí, estamos con esto del curso del maíz acá, bueno. Y traete el arpa. ¿Vos sí? Sí, un tema, dos temas, dale, algo, dale. Tocano. Vale, bueno. ¿Te parece? Sí, cómo no. El próximo lunes está... El lunes que viene. Ajá, bueno. El 24. Lunes 24. Da, bueno, dale, vamos a tocar algo, a ver si... Y sale y lo escucha la gente. Dale, ¿de buenísimo? ¿De qué estamos hablando? Claro. Igual ahora vamos a ver si escuchamos un poquitito de arpa paraguaya. Ahí encontré una polca, ¿te parece? A ver si conoces esto. Galopera. Sí. Bueno, como un para tema. Como sí, para sí, tener sí. Una idea. Después vamos a escucharte a vos, que estoy seguro es mucho más lindo. Porque uno lo puede interrumpir en el medio y decir, che, pará. ¿Cómo es esto? Ahí Atilio te preguntaba de qué madera hiciste el arpa. Ah, cierto. Bueno, usé toda madera de la zona, o sea, yo me puse como meta en mí también usar madera de la zona. Acércate el micrófono, si no. Y bueno, usé roble, usé ciprés, usé lenga, usé coihue. Todo madera de la zona. Distintas maderas porque distintas partes del instrumento tienen distintas funciones, digamos. Unos tienen que tener fuerza, resistencia, y otro que es la tapa de la caja, como la tapa de la guitarra, ¿viste? Como el frente. Sí, sí, sí. Esa tiene que ser vibradora, que vibre. ¿Y qué madera vibra? El ciprés es bueno. ¿El ciprés? Sí. Mira, no sabía. El ciprés es bueno y la alerce es bueno para eso. Y es blanda, es madera blanda. Pero tiene esa característica que sirve para hacer la vibración de la caja. Del sonido. Del sonido. Mirá, qué bueno. Qué bueno, bueno saberlo. Sí. ¿Y haces otro tipo de instrumento o es solamente arpa? Sí, también hice charango, hice ronroco, que es como un charango pero más grande. Ajá. Cajón peruano, sí, varios instrumentos he hecho. Sí, el otro día vi un chico ahí en la Feria Franca con un instrumento que es parecido al charango, pero no es charango. No me acuerdo. Hay algunos que son parecidos, que ahora que se está usando mucho es el ukelele. Ese ukelele, sí, me dijo que era. Ukelele, el cuatro, venezolano, son, digamos, el ronroco, son más o menos del mismo tamaño, así. Ajá. Sí, el ukelele se está usando mucho ahora. Sí, a mí me gustaría aprenderlo a tocar, porque sí tenía unas notas muy lindas. Ajá. Bueno, ¿y vos qué relación tenés con la cultura guaraní? Porque alguien que no te conoce, digo, yo sé que no tenés mucho que ver, pero si te viera podría ser perfectamente descendiente de alguna de las colonias alemanas, vikingas de la zona de Paraguay, ¿no? Sí. Bueno, algunos me preguntan, ¿vos sos misionero? Me preguntan, como hay muchos misioneros así gringos, descendientes de polacos, de alemanes, de ucranianos. Sí, Sosa no es y muy... Y mi apellido tampoco es, no pega ni ahí con eso. Que bueno, yo soy... Sosa es español. Claro. Claro. No sé, son antojos de uno, creo yo, no sé. Nadie de mi familia escuchaba esta música, nadie, qué sé yo, o sea, me hablaban de un arpa, nadie, es un antojo mío. Yo creo que fue en una peña que fui cuando tenía 12 años más o menos, que vi un conjunto, era una peña de Formosa, en La Plata, yo soy de La Plata. Y bueno, ahí había un conjunto con arpa y creo que de ahí me quedó gustando. No estoy seguro, pero creo que de ahí viene la cosa. Seguramente, si te acordás de algo de los 12 años así con esa claridad. Sí, me llamó mucho la atención. Digo, ¿cómo una arpa? ¿Y cómo folclore con arpa? ¿Cómo es esto? Nadie los inculcó. Es más, yo a medida que fui tocando y escuchando otros intérpretes que hacen con arpa y todo, que tocan, fui viendo que en el folclore argentino se usaba mucho el arpa y se fue dejando de usar. No solo en la parte guaraní, sino también en la zona del noroeste. Ajá. Se usaba mucho en zambas, gatos, chacareras. He visto películas viejas de la década del 40, del 50, que hay conjuntos de folclore con arpa. Y eso ahora se desconoce. Claro. Y bueno, y un poco lo que a mí me gusta es rescatar eso. Porque bueno, sacarlo del olvido y de la indiferencia, digamos, que se, no sé por qué se fue dejando siendo un instrumento tan lindo en la música folclórica. ¿Querés que escuchemos un poquito de esta galopera, esta polca paraguaya? A ver qué cómo suena. El intérprete dice Antolín Guzmán, Quiebracanto, dice. No, ese es el que lo subió, a ver, pero es una japonesa, me parece. Puede ser. Hay algo que, bueno, ya que a ver, hay algo ahí que vamos, me llama mucho la atención, que... No está el video, está solo la música. Ahí sonaba entonces la galopera, esta una polca paraguaya en arpa, y estamos con Juan Sosa, un luthier autodidacta y luthier ya. Después estudiaste un poco de lutería también, ¿no? Un poquito, sí. Acércate. Más que nada para llegar al objetivo mío, que era hacer el arpa. Uh-huh. Pero después un poco dejé y bueno, es algo que quiero retomar un poco más, saber sobre lutería. Juan, decías hace un ratito que esto nació de haber visto algo a los 12 años, ¿no? Y la potencia que puede tener un sueño, un deseo y las ganas. Y veníamos hablando programas anteriores de que, bueno, cuando las cosas se ponen difícil económicamente... bueno, habíamos estado charlando con José, otro vecino, nos decía, bueno, uno puede hacer dos cosas, o quedarse en su casa amargándose o salir a construir lo que uno necesita, ¿no? Vos saliste a construir un arpa. Sí. Y eso te llenó, ¿qué pasó con ese deseo? digamos. Y para mí algo buenísimo, porque ver que resultó lo que uno quería después de tantos años, porque no es que uno es algo que como un capricho que es una cosa y al otro día se te pasa, no, no, esto fue muchos años que quería eso y bueno, se logró. Así que, no, una satisfacción, mucha satisfacción, la verdad. Yo que he sido maestro de tus dos hijos, de Conan y de Emi, puedo decir que ese deseo tuyo de los 12 años no solo te llegó a vos, sino que también hasta de rebote le llegó a los chicos, ¿no? Porque esa pasión por la música de alguna manera se transmitió. Sí, de una, la verdad que sí. Y fue medio sin querer, porque más vale que a mí me hubiese gustado que sean músicos. Pero yo, sin embargo, no les dije, che, dale, tocá, dale. Claro. Ellos solos. Yo los ayudo, por ahí si me preguntan algo de música, ellos tocan la guitarra, el piano, charango. Tocan todo. Tocan de todo, sí. Decí que no agarran el arpa porque me pasan por arriba. Así que... Pero, no, y lo bueno que, bueno, ellos me acompañan tocando a veces. Y bueno, sí. No. Yo creo que han visto la pasión que genera en vos el tema de la música y del arpa también, ¿no? Y de bueno, todo esto. Y yo creo que se han contagiado de esa pasión también, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sí, sí, porque de otra forma no sé cómo... Es eso, yo a veces por ahí veo que otros padres quieren que el hijo sea tal cosa, tal cosa, tal cosa, y el pibe por ahí nada que ver. En mi caso yo no le insistí nada, pero más vale que me gusta que ellos sean músicos y más cuando me acompañan, sí. Uh-huh. ¿Sentís que se ha perdido la pasión por las cosas en este último tiempo, en los jóvenes, en la gente en general? Por supuesto, creo que sí. En los jóvenes y en los grandes, en los medianos, en los chicos, en todos me parece que se está perdiendo eso. Es como que nos está llevando mucho de las pestañas el llamado progreso. Uh-huh. La cosa, ¿cómo se dice? Electrónica, esto, todo, la moda, no sé, nos está abarcando demasiado territorio a las personas, creo. Uh-huh. Sí. Ojo, nadie está exento, uno también le puede pasar, pero quiero decir que eso nos está sacando muchas cosas buenas como ser humano. Totalmente, totalmente. Yo creo que muchos de los artistas son apasionados, ¿no? Y esa pasión no es algo que se pueda estudiar, no es algo que se pueda aprender sistemáticamente, sino es algo que se transmite y que se vive, ¿no? Y los artistas tienen esa capacidad de transmitir la pasión, como la tienen también algunos maestros, como la tienen también algunos cocineros, como la tienen también algunos futbolistas, como la tienen también algunas, ¿no? Y son esos seres que sobresalen cada tanto, ¿no? Que se ven de lejos, ¿no? La pasión por lo que uno hace, ¿no? Por lo que uno le gusta. Es verdad, encima es algo que por ahí sale sin esfuerzo, y no sé cómo explicarlo. Va todo, lleva un esfuerzo, porque a mí me costó mucho aprender a tocar el arpa, a hacer el arpa. Pero yo siento que es como que es sin esfuerzo igual todo. Porque, qué sé yo, por ahí hay, cuando uno hace un trabajo que no le gusta hacer, o algo pesado, o algo tedioso, eso es pesado. Uh-huh. Pero cuando uno hace algo complicado, pero le gusta, sentís que lo haces sin cansarte. Sin... Por más que sea hombrear tronco, sí. Por más que sea Estamos hablando de la pasión. Atilio se fue a calentar el agua del mate y se perdió la última charla. Pero igual la voy a escuchar. Igual voy a escuchar el programa. Javier me lo da anotado porque yo soy malo para acordarme los horarios, ¿viste? Atilio, ¿querés que recordemos qué días se puede escuchar mateando? En La Negra, los lunes a las 6 de la tarde, ahí por internet. Y si no, en la página radiolanegra.blogspot.com. Pero también lo podemos escuchar, ¿en dónde, Atilio? En Radio Alas, los miércoles de 16 a 17 horas. Bien. Y Fogón, en el Hoyo, en 97.3, los miércoles de 15 a 16 horas. Y Radio Encuentro de Vietma, los martes de 15 a 16 horas. Así que bueno, en general, martes y miércoles se puede escuchar por aire. Y los lunes también por internet. Y si no, también lo podés encontrar en la página de radiolanegra.blogspot.com. Y también está en la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, que tengo que confirmar bien el horario, pero también se puede escuchar por la radio de la Red Nacional de Medios. Atilio, nos vamos a tener que ir yendo. Y acá, mira, se sumó una compañera que se fue, volvió. Por lo menos la vamos a saludar. ¿Cómo estás? Hola, soy Teresa, que vine al taller de cocinar con maíz. Eso. Bueno, y que dijo, bueno, paso, y al final se fue, volvió. Bueno, pero igual. Yo voy a calentar agua para invitarle, para cebar unos mates, y encontré a Teresa y acá al señor, a Juan, que sabe tocar el arpa y fabricar el arpa también. Bueno, y el lunes que viene va a ser una fiesta, acá el 24, lunes 24, nosotros en el SIC nos juntamos más o menos a la 1:30, 2 de la tarde, mientras está el taller de aprovechamiento y producción de maíz. Nosotros empezamos acá el programa y después, cuando ellos terminan, se van a sumar con arpa y todo incluido. Así que ya me comprometí, ya estamos. No, buenísimo, buenísimo. Así que a ver si dejan alguna arepa que sobreviva para esta horita. Viene bien con el mate. Y todo el que se quiera sumar puede venir acá a participar también de este mateando. Atilio, y nos vamos a tener que ir, pero vos tenías un tema. Nos vamos a estirar un poquito. No nos maten las radios amigas que nos retransmiten. Vamos a terminar 4 minutitos tarde, pero vos habías preparado un tema de Luis Rosales. No, el de Luis Rosales no lo llegué a bajar, pero Luis, a ver, espera, acá tenemos, a ver. Creo que era de Abelardo. Ah, no, sí, tenemos el de Luis Rosales, Mi Canción y el Ciprés, y si no tenemos esa, ¿vamos con esa? Vamos con esa. Bueno, ahí está entonces. Mi Canción, no, Mi Arroyo, Abelardo Puya. Ese es Abelardo Puya, Mi Arroyo. Ah, perdón, ¿cuál era? ¿Mi Canción o Mi Arroyo? No. Mi Canción y el Ciprés de Luis Rosales. Ahí vamos, entonces vamos con esa, que es la que estaba prevista. Zona de los grandes lagos, cuyos lechos enmarcan las cumbres andinas empenachadas de blanco, donde los arroyos de aguas cristalinas descienden rumorosos por las quebradas entre esa esmeralda que en el otoño se tiñe del cobre que dora sus galas, donde en primavera la flor amarilla teje alfombra de soles en los mallines, y donde el verano se acuesta en el monte y refleja el cielo en sus aguas claras. Yo les traigo el canto que aprendí del viento, la agreste belleza del valle y los cerros, del trajinar del hombre y su medio de vida,

Y hablando del deseo y de la pasión, vamos a adelantar nomás, así que ya empezamos a soñar mientras escuchábamos a Luis Rosales. Y empezamos a soñar con un cumpleaños del Mateando en algún Zoom, en algún salón de usos múltiples. Sí, no, yo no me acuerdo cuántos mateandos van. Vamos a revisar, vamos pero a revisar. Acá Javier la tiene más clara que yo. Vamos a buscar ahí, la compu no miente, dice. Ah, bueno, ese cerebro electrónico. Claro, y si no, igual inventamos un cumpleaños ahora cuando nos venga bien y hacemos una buena fiestonga, ¿no? Invitamos a los músicos y alguien que quiera hacer unas tortas fritas, claro, unos mates y largamos algún fin de semana a media mañana con claro, programa. ¿Y por qué no bailarinas también? También, claro, ¿por qué no? Bueno, Atilio, qué lindo irse con sueños y con esperanzas. Con esperanzas. Este, vamos a agradecerle acá a Juan y a Teresa, y a Teresa, que se acercaron. Y otra chica que agarramos a la pasada. Claro, no me acuerdo el nombre tampoco. No quería hablar, pero tiene una voz también impresionante. Sí. Bueno, y nos vamos yendo y con la promesa de que el lunes que viene, el que tenga ganas, tipo 1:30, 2 de la tarde, acá en el SIC, nos vamos a juntar, vamos a grabar dos programas, el del lunes que viene y el del 1 de mayo. Bueno. Porque el 1 de mayo vamos a estar haciendo empanadas, así que lo vamos a dejar el que grabado. Comprar, ¿tenés idea cuánto va a no salir? No sé nada todavía. Docena, bueno. Pero bueno, van a ser precios entonces populares, no podemos, y de ayuda. Claro, no podemos adelantar nada entonces. Pero bueno, pueden acercarse. Juan, muchas gracias. Gracias a vos, Javier. Bueno, acá pasamos, justo estaba diciendo yo, ya me iba, justo los vi y me llamaron. Y bueno, pude compartir algunas cosas que me gustó mucho haberlas compartido. Gracias. Teresa, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes y bueno, tengo ganas, así que espero el lunes que viene estar por acá, después del curso de maíz. Bueno. Bien, se va a ir sumando la gente a este programa que va, ya promete músicos en vivo, bueno, cantidad de cosas. Atilio, bueno, un gustazo. La verdad, a mí me gusta mucho este tipo de programa, donde se le suma la gente, ¿viste? Claro. Muy lindo. Tal cual. Bueno, un gusto, gente. Nos vemos hasta entonces. Hasta la próxima. El lunes que viene. Acá mismo, en el SIC, en la entrada del SIC. Los lunes a las 6 de la tarde por Radio La Negra, en el 90.1. Mateando. Vos tomás un mate y charlas con un amigo o con un vecino y empezás a recordar y a contar cosas que pasaron en el pasado, por ejemplo, cómo te criaste, cómo vivías, qué comías y qué trabajos se hacían, cómo se cultivaba la tierra, o cómo se esquilaban las ovejas, o cómo se amansaba un caballo, se trabajaba un cuero. Quisiera hacer pequeñas entrevistas cortas y con música y que los vecinos pidan su música que quieren escuchar. Así parece que así funcionaría. No sé, vos qué idea tenés. Aquello es puro desierto y allí no hay nada que hacer. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. Un día veré al desierto convertido en un vergel. Mateando, los lunes a las 6 de la tarde por Radio La Negra en el 90.1.